se hace frío. ¿Dónde está el camino de casa? Quiero irme a casa. No hay que comer. ¿Dónde dormir? Me echan de aquí. Piedra subir. Lazo por el cuello, un lazo. Perros y muchas jaulas frías. Esos estamos, muerte, lo llaman sacrificio.